llorar como un hermano a quien derrama sangre porque se le va de las manos. No hay mundo, si no tienes mundo, no hay ellos, si somos lo mismo. No hay mal, si no hay necesidad, los colores están en las gotas de agua, en la luz que nos llega. ¿Por qué tenemos que seguir andando, tropezando con la misma piedra? Si podemos volar y verlo todo desde arriba, explícame lo inexplicable. Somos inconmensurables átomos llenos de tú y yo, madera que si se prende, arde pa' que aprender. Prefiero liberarme, soltarme, zafarme, lanzarme, escapar, que desaparezcan cada ministro, cada obispo, cada general y cada contable. El mundo es un patito feo. Déjalo crecer, déjalo reponerse de tantos jueces corruptos de tantas veces.